Tiene pa' menear, pa' menear, pa' menear. Tú lo meneas sabroso, yo voy pego a otra. Tiene pa' menear, pa' menear, pa' menear. Tú lo meneas sabroso, yo voy pego a otra. ¡Besito! Es fina y delicada. Si la ves de noche, de eso no haya nada. Es una bomba explosiva. Cuando se produce pura dinamita. Ella vive en la vida loca. Si de su meneo se te hace agua la boca. Y el shortcito que le brota. De tanto ir al gimnasio crece esa nalgota. Tiene pa' menear, pa' menear, pa' menear. Tú lo meneas sabroso, yo voy pegado a otra. Tiene pa' menear, pa' menear, pa' menear. Tú lo meneas sabroso, yo voy pegado a otra. ¡Hey! ¡Llegó Cali! ¡Guara, cumbiero, la masa! ¡Y el DJ Luis Nieto! ¡Papá! Tiene pa' menear, pa' menear, pa' menear. Tú lo meneas sabroso, yo voy pegado a otra. Es fina y delicada. Si la ves de noche, de eso no haya nada. Es una bomba explosiva. Cuando se produce pura dinamita. Ella vive en la vida loca. Si de su meneo se te hace agua la boca. Y el shortcito que le brota. De tanto ir al gimnasio crece esa nalgota. Tiene pa' menear, pa' menear, pa' menear. Tú lo meneas sabroso, yo voy pegado a otra.